amores habrás tenido, amores por todas partes, amores por todas partes, amores con sus cuchillos, amores con sus diamantes, amores habrás tenido. ¿Cómo se llega al alma del desconfiado que vive pregonando no me han amado, que vive pregonando no me han amado, que no te he amado, sí, ni te hago caso, y aunque pasen 100 años no rompo el lazo? Cierto es que voy a amarte hasta olvidar.